Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, porque allí se va llorando. Cosas ha hecho, maravillas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso estamos alegres, porque allí llorando. Yeah.